check the Acá estamos de nuevo, en un nuevo programa de Así es la Vida por la radio Las Cabas. Y si no te dio ganas de salir corriendo y empezar a bailar y escuchar esta canción, no sé qué estás haciendo de tu vida. Ya son las 6 de la tarde, 6 y 3 minutos de este 21 de febrero. Y como siempre, yo soy Gustavo Galeano, arrancando bien arriba esta semana. Y del otro lado me acompañan mis amigos y compañeros Lucas Maidana Peralta, que hoy lo vi, y Leo Cabral, que no lo vi, pero nos va a contar en un ratito por qué no lo vimos. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Te toca. Arrancó así, Leo. Para que se está... Es como Víctor Hugo Morales, se acomoda la garganta antes de hablar, Lucas. A ver, ahora sí. Prueba vocal. Sí. Por favor. La verdad que sí, hoy nos pudimos ver un rato. Estaba muy picante el sol cuando nos fuimos, pero bueno, nada, tranqui, por suerte. Y nada, Leo está de mal humor, parece que pasó algo. Leo, ¿qué pasó, Leo? Contanos. ¿Quién te dijo esto? ¿Por qué lo decís? ¿Qué me pasó? Claro, por tu voz. ¿Por qué no te vimos hoy? Es verdad. ¿Por qué no me vieron hoy? Es verdad, bueno, hola querida audiencia, ¿cómo están? No, lo que pasa es que hoy por lo general los lunes y creo que otro día de la semana, que ahora no me está cayendo la ficha cuando, nos vemos con los chicos y nos vemos con toda la producción de Radio Las Cabas en la sede inicial, que es en Las Cabas, y yo me tenía que ir para allá, y tenía que estar allá a las 10, pónganle, eran las 9 y yo estaba bajando las escaleras y escucho pa, pa, pa, pa, pa, pa, un par de disparos. A lo que yo, no sé, teniendo poco conocimiento de cómo se escucha un arma cuando es disparada, pensé que eran cohetes. Porque les cuento, ayer creo que jugó San Martín de Bursaco, y lo sé porque acá en la esquina siempre se suelen juntar alguna hinchada de San Martín de Bursaco a festejar, a tirar cohetes, a tomar birra, consumir. Entonces creí que había quedado alguno de gira. Y cuando estoy por salir y abrir la puerta, me encuentro con mi vecino que me dice, ¿a dónde vas? Metete adentro, porque no da para que salga. Digo, tengo que ir a laburar. Y me dice, no. Tenés que esperar un poco a que se calme la situación. Y me quedé en casa, les mandé ese mensaje diciéndole, nada, está habiendo un tiroteo aquí. Y tengo un par de data, ¿no? O sea, yo no sé si pasaron por lo mismo ustedes. Pero creo que es la primera vez en mi vida que presencio algo de esa calamidad. Muchas veces. Bueno. Al punto de casi normalizarlo. Bueno, está bien, no pasa nada. En un ratito ya pasa y vale, seguimos. Claro. Sí. Y bueno, si hay algo que le tengo mucho pánico en mi vida son las armas, pero claro, tampoco las conozco. Pero fueron muy cerca de casa. Si al parecer era un... Por lo que se dio a entender, la policía tardó mucho en llegar. Tipo, no llegaba más y se seguían escuchando disparos. A lo que yo digo, estarán matando a alguien. Pero el vecino me dice que estaba apuntando. Un tipo fue a comprar algunas sustancias ilícitas y la persona que estaba en el lugar vendiendo, al parecer, lo tomó por boludo y le dio harina. Entonces el tipo estaba diciendo, es harina, loco, es harina, y pegaba tiros contra la pared de la casa. A lo que el tipo le decía, no es harina, rescatate. Claro, se metió con la persona equivocada, básicamente, porque esa persona que le viste cara de boludo, ese boludo tenía un arma. Entonces empezó a tirotear. O era un boludo con arma. O era un boludo con arma. Hay muchos boludos con arma, muchos policías con arma, así que imagínense. Creo que la mayor parte de los boludos, por no decir todos los boludos, tienen un arma en la mano. Es un artefacto que solamente usan los boludos. El tranza, vamos a llamarlo, por su labor de tranza, por su trabajo que es bastante comprometedor, también tiene un arma. Por ende, también se puso a responder los disparos de este tipo. Aclaro, desde ya no hubo un herido. Ninguno. Tenían una puntería pésima o tiraban tiros al aire. Pero se estaban tiroteando y ninguno se dio, por suerte. Y bueno, no quiero dar tanta información porque quizás, no sé, quizás me vengan a buscar. Acá en Marcos Tilio y Balboa, entre Pino y Balboa, en una casita que está a la esquina justamente de Puerta Azul. Tampoco vamos a dar tanta información, pero sé que uno debe interpelar a la Barra Brava de San Martín de Bursaco y el otro a la Barra Brava de Calzada. Se ve que tuvieron un mal encuentro. Uno creo que se llama Gustavo Arlequín y el otro se llama Federico Herrera y ambos tuvieron este pequeño percance. El primero venía en un Bora negro, la patente no te la sabría decir, pero bueno, nada, tampoco voy a dar tanta información, ¿no?, de quiénes son estas personas, porque nada, vivo acá una cuadra y media y puedo correr peligro. Corre riesgo tu vida, es verdad. Tremendo, tremendo, Leo, que haya una disputa, pero vieron que se fue, últimamente en los barrios normalizamos que estas cosas pasen. Lamentablemente, ¿no? Porque el domingo. Vamos en el auto tranquilamente y de la nada vemos a un chabón con un carro y un caballo yendo a los chapazos, metiéndose en San Martín sin mirar para ningún lado, o sea, corriendo rápido, muy rápido con el caballo. Sí. Y atrás, a media cuadra, viene un patrullero persiguiéndolo. Era la persecución a caballo, así como Shrek. Así. Shrek. Sí. Viene esa referencia, boludo. Viene ahí, te felicito. Pero era así. Estaba con el tipo con el carro. Eran dos tipos con el carro, yendo a los chapazos y el patrullero que lo seguía atrás. Y hoy me rompí la pierna yendo para las cabas. Por esto mismo, ¿no? Por normalizar algo que no está piola, que no está bien, de que tengas que entrar al barrio corriendo a los chapazos o esperar a un amigo en la parada de colectivo porque tenés miedo que le llegue a pasar algo porque conoces el barrio, te terminan pasando esas cosas. Y la verdad que no está bueno que siga pasando, no está bueno que se caigan a tiros enfrente de tu casa porque uno le vendía harina al otro. Y bueno, igual también hay que, o sea, yo tampoco le quiero echar la culpa al barrio o las situaciones del barrio. O sea, en sí hay, a veces hay zonas liberadas y muchas de estas zonas liberadas terminan siendo barrios humildes y estas cosas se terminan normalizando. Hasta yo quiero creer que la misma policía es la encargada de la distribución y de llevarse una enorme comisión de todo lo que estuviese pasando a nivel de tráfico, de tranzas. Y más son las personas que tienen siempre, como dijimos hace un rato, un arma al costado de la pierna, dispuesta a usarla, y esa persona tiene poder sobre las demás. Y bueno, estamos ahí en mucha desventaja. La verdad que sí. Y alguien que sí, seguramente escucha de todo, porque vivir donde vive Lucas, escuchás todo, o ya te tapaste los oídos de cera y no querés escuchar todo lo que pasa en el barrio. Ahí, o ¿no, participás? Lucas? O participás, saca el fierro abajo. O Lucas es el que está ahí afuera. Sí, creo que Lucas es el que está ahí afuera. Está pangueando ahí. Bueno, son 11. No se justifica. Son las 6 y 12, Lucas. Sí, acá estoy. Estaba hablando como un boludo con el micrófono apagado. Sí, puede pasar. Pero nada, estaba comentando que sí, antes, obviamente, sí presencié acá que más que nada robos a los colectivos, autos, los días de ferias, muchos robos también. Oh. Y tiroteo también. Una vez estaba queriendo robar yo no, obviamente, estaban queriendo robar un colectivo justo enfrente, en la puerta de mi casa casi. El colectivero salió corriendo y dejó a todos los pasajeros encerrados Y arriba del bueno, bondi. sí. Pues salió por la ventana el chabón. ¿Pero qué? ¿Tiene No, obligación de quedarse y morirse boludo. con los demás? No, sálvese No, quien pueda, no. amigo. Claro, mínimamente abrí las puertas acá. Ah, bueno, pero era mucho compromiso, boludo, ya a esa altura. Estaba nervioso, no lo entendés. Estaba Yo nervioso. me acuerdo que justamente mencionaste lo de los colectivos. Esto me lo contó un amigo que me dice que estaba en el 514, que es un bondi que es bastante sufrido por atentados así de robos. De Pero claro, se todo. suben arriba del bondi y nada, fue como normal, ¿viste? Se subieron arriba del bondi, eran dos, uno encañonó al chofer, el otro encañonaba al resto, y iba también y recogía celulares, billeteras. O sea, viene un tipo, te apunta con un arma, le das todo, y lo interesante que él me contaba es que la vuelta, cuando los chorros finalmente se bajan y se van y se retiran, el colectivero tiene que seguir el recorrido y las personas todas fueron asaltadas y les ven las caras, algunos llorando, algunos con cara de angustia, otros enojados, otros seguían asustados. Eso era, decía que era una imagen linda de ver y una imagen linda de fotografiar. Tremendo. A mí la que me pasó en el colectivo fue que se chocó. El colectivero lo tocó a uno y el otro vino y le rompió el espejo retrovisor. Justo habían varias maestras, era horario escolar, y habían varias maestras dentro del colectivo con varios alumnos yendo a la escuela. No eran alumnos de ellas, pero tomaron el rol ahí y evacuaron a todos los del colectivo, los mandaron al otro. Fueron secuencias de zona sur. 6 y 14 de la tarde, media tarde, casi noche. Vamos arrancando el programa. Hoy, lamentablemente, no tenemos muchas buenas noticias. Hoy tenemos malas noticias, porque bueno, hay que informar, hay que informar. La verdad, lo que está pasando en Corrientes es algo muy preocupante. Todos los incendios forestales, todas las pérdidas que está produciendo estos incendios que se vienen produciendo desde hace mucho tiempo, lo teníamos que contar, entonces lo vamos a estar hablando ahora, hace cuánto arrancó, cómo arrancó, qué es lo que piensan diferentes biólogos que analizan un poco más el contexto de cómo se produjo estos incendios y la opinión de vecinos de ahí, de Corrientes. Que nos van a estar contando un poco qué es lo que piensan ellos. Así que así arrancamos el programa. Tenemos música también, tenemos entretenimiento. ¿Qué tenemos para hoy, Luquitas? Traje un par de series que van a llegar el mes que viene y nada, los días que faltan para cada serie. Dame esa Para ir mierda, sí. tachando, para ir tachando ahí los días que no falta nada, ¿eh? No falta nada. Hay varias series que se estrenan dentro de poco que la van a romper o que se están esperando hace mucho tiempo. Sí. Te lo cuenta todo, Lucas, en un ratito nomás. Y para ponerle onda y ritmo al programa, tenemos música con Leo. Leo, Sí, mándele música. quiero un tema de una banda mítica del punk muy reconocida que se llama Misfits. Y quiero una canción que es la de su segundo cantante, que es Graves. Y esto es Saturday Night de Misfits. Two ways to burn an anyone. One and two are Los incendios en Corrientes más o menos se estiman por más de 26 mil millones de pesos de pérdidas. Porque no solamente fue todo lo que se incendió, de las casas, de el lugar donde viven los animales, porque hubo hasta videos de yacarés yéndose, escapando, igual que otros animales, sino que hubo un montón de puntos en donde la yerba, el arroz, o sea, diferentes productores que fueron perdiendo absolutamente todo, donde el fuego los consumió vorazmente, muy rápido, muy rápido. Y traté de averiguar un poquito cuándo arrancaron, porque no hay un día exacto que dices, bueno, tal día arrancó. Y encontré una nota de ANRED, viste que siempre hinchamos con los medios alternativos, que son los que informan. Bueno, no lo encontré en La Nación, no lo encontré en Clarín, y que bla, bla, bla. No los encontré en esos lados. Encontré en ANRED que más o menos se hizo una denuncia el 10 de enero. Desde el 10 de enero arrancaron los incendios, un poco un día antes, dos días antes, no lo sabemos, pero más o menos desde el 10 de enero que se está prendiendo fuego Corrientes. Ya estamos a 21 de febrero. Imagínense todo ese tiempo, todo lo que se fue quemando. Todo lo que se fue quemando. Y leo el titular de lo que puso acá ANRED. Incendios devoran grandes extensiones, Corrientes. Aún sin reportes oficiales de daños, grandes extensiones de áreas naturales han sido devoradas por focos de incendio aún sin control, que ya han sido denunciadas como intencionales en la reserva de Iberá y en Colonia de Carlos Pellegrini, se informa desde la localidad de Momarandú. Así que esto fue una de las primeras noticias que llegaba, en donde se pedía que se pedía obviamente que haya inversión para que, porque no había, hay varios puntos de la nota donde dicen que no tienen cómo combatir los incendios. Los bomberos de ahí no tienen cómo combatir. Entonces se esperaba que el Estado haga algo. El mayor revuelo que viene pasando, por lo menos con Corrientes, lo vengo viendo esta semana, y todavía no llegaron esas donaciones, esas ayudas del Estado y que bla, bla, bla. Desde el 10 de enero arrancó esto, ya anunciando que se habían incendiado grandes partes de Corrientes. Sí, y también no es una casualidad que el 10 de enero fue hace bastante tiempo, ya estamos terminando febrero, esto fue en enero, y se haya hablado tan poco de algo que está pasando tan cerca, y tampoco es como una casualidad cuando se dice que esto fue intencional, es porque fue intencional, porque es difícil de creer cómo la naturaleza por sí sola decidió un día prenderse fuego, sabiendo que la naturaleza, puede sonar medio místico lo que voy a decir, pero la naturaleza en sí tiene conciencia, y sabe cómo deshacerse de ciertas cuestiones que les hacen mal, no se prende fuego sola. Y siempre es como una casualidad que cada vez que hay un incendio de estas proporciones, como lo había pasado en el Amazonas en su momento, ahora hayan sectores en venta de esas tierras. O sea, cuesta simplemente relacionarlo y también darse cuenta que es un negocio. Juan Cabandier no habló de esto en todo este tiempo que dijimos, desde el 10 de enero. Y ya se venían armando, orquestando bastantes situaciones similares que afectan a la biodiversidad, como lo que estuvo pasando en Chubut, como lo que estuvo pasando en la costa, como lo que estuvo pasando ya hace bastante tiempo en la cordillera, en la Patagonia. Todas situaciones que nos tuvimos que enfrentar relacionadas con la explotación de recursos naturales para empresas extranjeras de índole estadounidense, europea o canadiense. Y nada, está esto, está este reclamo de por medio. Sé que estamos pasando como una situación recontra compleja en cuanto a la recuperación de la cantidad de guita que hace falta para ayudar a las familias y para que este incendio deje de ocurrir. Pero también hay un reclamo por parte de que hay unos culpables y tienen que ser juzgados. Hay caras que no nos están mostrando y que tenemos derecho a saber quiénes son. Porque claro, es un delito todo esto. Claro, no, es que ahora empiezan a aparecer las caritas, decir que lo ves a Bernie allá, lo ves a Domínguez también que fue allá, que están ahí, que están en la zona, que el presidente dice que está perfecto, está todo bien. Pero arrancó el 10 de enero esto. Y no solamente el 10 de enero arrancó esto, sino que arrancó mucho antes en la no inversión que hay. Porque todos esos lugares, Lucas conoce un poco más Corrientes, pero son pueblitos donde no hay mucho, no hay inversión de nada. Los bomberos utilizan las manos para parar lo que viene con el fuego. En un ratito vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de donaciones, lo que está haciendo Santiago Maratea y toda esa perorata. Pero quería ir un poquito a los números que está dejando ahora. Todavía no se paró el incendio, por más que hubo algunas lluvias el domingo y se esperan que haya lluvias en estos días, esperemos que sí, porque si no la cosa puede seguir empeorando. Vamos un poquito a los números. Se quemaron 31.265 hectáreas de bosques cultivados. Lo que dice el vicepresidente de la Asociación del Plan Estratégico de Forestación, tremendo nombre para este señor, Juan Ramón Sotelo, lo que dice es que hay productores que vieron cómo sus plantaciones fueron consumidas por el fuego en muy, muy pocas horas. ¿Y qué más agregó? Que esto es lo preocupante y esto es lo que hay que resaltar. Reforestar todas esas hectáreas va a llevar una década, como mínimo. Sí. Una década como mínimo. Esto aclara. Y hay un detalle más que dice que hay que determinar una planificación a largo plazo. Este en realidad no lo dice Sotelo, sino que lo dice Raimundo May, que es el presidente de la Asociación de Forestal Argentina, AFOA, que es el presidente, que bueno, dice, se superó los 10.000 millones de pesos en pérdidas económicas, bueno, eso más o menos ya lo dijimos, pero lo que dice que para mí es clave de acá a lo que viene, es que hay que determinar una planificación a largo plazo que incluya al gobierno nacional y provincial, definir una política forestal integral y empezar con la educación ambiental en todos los niveles. Esta me parece que es la clave para que estas cosas no se sigan pasando, para que desde la escuela, los chicos, niños, niñas, las niñeces, aprendan esto y que estas cosas no se vuelvan a repetir. Porque decís, bueno, arrancó un incendio forestal porque intencional o no intencional, bueno, pero si las personas están, se dan cuenta de la necesidad que hay, si se les enseña, estas cosas se pueden evitar, muchísimo se puede evitar. Leo, ¿tenías algo para decir? Te corté justo. No tenía algo para decir, pero igual, nada, para sumar un poco, para la gente que está preguntándose cómo esto va a impactar a nosotros, hace no mucho tiempo, en enero creo, tuvimos una de las olas de calor que fue como las más impactantes del país, que rompió un récord, no solo en Argentina, a nivel mundial, éramos el país más caliente, alcanzamos a ser el país más caliente, y eso tiene una explicación. El tema de la quema, hubo bastantes en el año, y claro, la radiación solar, todos los rayos del sol, no hay árboles, no hay forestación que ataje todo ese desconche. Entonces quedamos expuestos a todo este maremoto de calor, al aire caliente, Y bueno, y ahora tenemos que esperar una década para que todo esto vuelva a una situación normal, que sabemos que no va a volver, pero nada, como que hay que tratar de organizarse un poco más, tratar de informarse un poco más, porque obviamente, como dijimos hace un rato, hay personas que son responsables. Una de ellas a la que le puedes echar la culpa es a Juan Cabandier por no mover un pelo. Y hay muchos nombres de muchos empresarios que, bueno, que esperemos que con el tiempo se vayan develando. Bueno, le pedimos a Martín Graciano, que es biólogo de la UBA y del CONICET, que nos cuente un poquito cuál es su análisis de esto, porque esto es algo que venimos hablando hace mucho tiempo. Los incendios forestales, más allá de intencional o no intencional, tiene su explicación. Hablamos de la ley de humedales, todas esas cosas que tienen que tienen que estar, que no están. Bueno, lo escuchamos a Martín, a ver qué nos cuenta sobre lo que está pasando ahora en Corrientes. Bueno, mi opinión sobre el tema, digamos, más allá de todo lo que se pueda decir respecto a si es algo accidental, si fue algo intencional, me parece que lo que marca esto, al igual que otras problemáticas que venimos sufriendo con incendios en el sur del país, etcétera, es la falta de previsibilidad por un lado, pero la falta de la inoperancia, digamos, desde ya del Ministerio de Ambiente de la Nación, que no, digo, sabemos que el cambio climático está afectando a todas las regiones. De hecho, el presidente lo ha dicho y supuestamente está trabajando en el tema, pero claramente no es, o sea, no es una, demuestra una total inoperancia desde el punto de vista de que primero no le dan el presupuesto necesario a ambiente para poder abordar programas específicos, pero a la vez, digamos, no vemos que no se esté, que se esté poniendo esto en la agenda, digamos, de la Cámpora, que hoy por hoy es la que maneja el Ministerio de Ambiente, digamos, se parece más a un ministerio de cartón que otra cosa. Están ahí para figurar, porque realmente no sé cómo describirlo de otra manera. Ahí, digamos, está habiendo diferentes colectivos, hay mucha organización, digamos, social detrás, que por suerte está de alguna manera laburando desde otro punto de vista estas problemáticas y que hay que empezar a tomarla, digamos, desde todas las organizaciones sociales, porque este es el presente y este va a ser así y va a ser el futuro. O sea, con más incendios, con más sequías, con más inundaciones. Y bueno, digo, hay una contradicción entre lo que es el desarrollo, digamos, que pretende el gobierno de algunas actividades extractivas, o mismo la agroindustria, con el cuidado, digamos, del ambiente, que no lo, hay una contracción ahí que es insalvable. Y entonces, bueno, hay que, nada, creo que está en disputa un modelo, como decía, está en disputa un modelo de vida, un modelo de cómo queremos, digamos, vivir, con qué actividades económicas, bajo qué características y cómo vamos a tender a justamente a adaptarnos al cambio climático que hoy por hoy, digamos, viene, está imparable. Así que eso. Bueno, gracias y espero que salga bien. Un abrazo. Ahí lo escuchamos, un abrazo a Martín, que nos mandó esto. Que me quedé con un par de cosas. El modelo de vida, el modelo al que apunta este gobierno, que ya lo dijimos, que es extractivista. Pero me quedé más con la palabra de inoperancia. Tenemos también declaraciones de vecinos de ahí de Corrientes, que en un ratito lo vamos a escuchar, para hablar un poco más de lo que es la inoperancia. Una cosa es lo que hablan los vecinos de lo que está pasando allá, y otra cosa es la inoperancia por parte de las autoridades de cómo fueron llevando adelante esto, que saltó toda la térmica por las redes sociales, Así que vamos a escuchar a este vecino de Itatí que nos cuenta un poco lo que está pasando, cómo lo están viviendo ahí en Corrientes. Bueno, hola, yo soy Julio, estoy hablando de acá, desde Itatí, la localidad de Itatí, donde está la Virgencita, muy cerquita de la Basílica. Y bueno, comentarle un poco a todos cómo es el tema de acá del incendio, cómo se vive acá en Corrientes. Bueno, acá de hace 2 meses más o menos que estamos viviendo con humo. Y gracias a Dios acá no ha llegado el fuego. Está muy cerca, pero no llegó acá lo que es la ciudad. Pero vemos toda nuestra gente que vive acá, vemos todo lo que está pasando, ¿no? Porque mucha gente tiene sus campos, tiene sus casas también cerca del fuego y vemos la preocupación y la tristeza de la gente, lo que está viviendo. Y más la tristeza de todos, ¿no? Que vemos cuando pasamos por la ruta todos los lugares que se han quemado, los animales muertos. Y bueno, todas esas cosas que a uno le trae mucha tristeza. Bueno, acá lo único bueno que sabemos que la gente de acá, de Corrientes, es una gente de trabajo, es una gente que siempre tira para adelante, ¿no? Entonces, sabemos que dentro de poco, bueno, esto va a pasar y bueno, hay que lucharla ahora para salir adelante toda esa gente y tratar de ayudar a toda esa gente, ¿no? Que lo perdió todo. Porque entre ellos también, no solamente gente que tiene plata, campesinos, que también viven en la pobreza, toda esa gente que perdió todo, bueno, es tratar de no olvidarse de toda esa gente ahora cuando pase el fuego. Bueno, y acá, dentro de todo, todas las mañanas amanecemos con mucho humo, porque lo que es a la noche que refresca, el humo baja. Así que todas las mañanas cuando nos levantamos, todo el pueblo, toda la ciudad está llena de humo. Después, durante el día, va mermando un poco el humo, pero sabemos que a la noche vuelve. Y siempre esperamos la bendita lluvia, que está en estos momentos, desde ayer hasta hoy, 2 veces llovió un rato, y nos da esa alegría, esa esperanza de que se va a apagar. Y bueno, y comentarles a todos de que, bueno, si alguno quiere colaborar con toda esa gente que está pasando, está también los lugares, que vayan a los lugares que realmente se van a encargar de esa gente, ¿no? Porque acá ya están saliendo gente que son los de siempre, ¿no? Los que aprovechan la situación, las desgracias de otro para su beneficio. Entonces, tratar de fijarse bien donde uno puede dejar su granito de arena, ¿no? No solamente en dinero, sino que en alimento, en ropa, que hay mucha gente que lo perdió todo y necesita ropa, necesita colchones, necesita un lugar, ¿no? Aunque sea para poder pasar todo este tiempo. Y bueno, y decirle que el pueblo correntino siempre fue de luchar, fue luchador y cuando el país siempre necesitó del pueblo correntino, el correntino siempre estuvo. Así que no olvidarse de toda esta gente. Yo soy un porteño que hace como 8 años, 9 años que vivo acá. Desde chico yo tengo mi familia y me gusta mucho y por eso me vine a vivir acá, porque es un lugar de ensueño, es un lugar donde hay magia. Y tratar de no perder toda esa magia que tiene este pueblo. Un saludo para todos y bueno, más o menos es el comentario que quería hacer y un saludo para todos por ahí y bueno, gracias. Al que pueda colaborar, muchas gracias. Estoy seguro, esta no es forma de vivir. Vamos a terminar matándonos. No imaginé la vida sin ni a vos ni a mí. Bajo el mismo cielo, lastimándonos. Por ser humanos, el instinto es natural. Sé que no es fácil encontrar la solución, pero sigamos intentándolo. Que la propuesta de morir siempre está ahí, en algún costado. Acá estamos de nuevo, recién lo que estábamos escuchando era Desde el Infierno de Cadena Perpetua. Acorde a lo que venimos hablando, recién estábamos contando todo lo que viene pasando en Corrientes. Escuchábamos a un vecino de Itatí, de ahí de Corrientes, que viven con humo. Dijimos desde el 10 de enero que se reportan incendios en Corrientes, y este vecino de Itatí contaba que hace casi 2 meses que se levantan a las mañanas y hay humo, hay mucho humo. Bueno, y algo de lo que también habló fue del tema de las donaciones, el tema de que siempre alguien quiere meter la mano donde no corresponde, porque al argentino, a la argentina, se le acusa siempre de tacaño, de garca, de chorro. El tema es que No sé si vieron lo de este chico, lo de Santiago Maratea, lo que hizo en 24 horas, la cantidad de plata que se juntó, la cantidad de donaciones que llegaron instantáneamente, muy rápido, muy rápido. Hay gente piola en el mundo, aunque no parezca, ¿eh? Decís, che, te pones a mirar las noticias, decís, no puede ser que haya gente tan chota. Por el otro lado hay gente muy piola que al toque se solidarizó con lo que está pasando en Corrientes y se llevó a juntar mucha cantidad de dinero. Y no solamente Santiago Maratea, sino que un montón de lugares en donde se fueron recaudando dinero, como dijo, ropa, colchones. Hay familias que perdieron la casa entera, así. Estaba mirando un video donde estaban los periodistas en el mismo día. Se tuvieron que ir rajando de la casa porque el fuego venía, y fueron al día siguiente, y la casa estaba completamente destrozada, inhabitable. Entonces, vuelvo a retomar lo de la inoperancia con respecto a las autoridades, de cómo llevaron adelante todo lo que está pasando ahora, y de cómo se viene manejando un pibe con un celular juntando plata, que viene haciendo esto hace bastante, y por eso es muy famoso y muy conocido, que es Santiago Maratea, que juntó 155 millones, 155 millones juntó en menos de 24 horas, más o menos. Estuve mirando un poco las redes sociales de Santiago Maratea, que lo sube en sus estados de Instagram, y seguía diciendo, che, junté tanto, con algo muy básico, porque agarró el presupuesto, pidió el presupuesto de lo que necesitan varios puestos de bomberos ahí en Corrientes, que los bomberos, sigo sin entender por qué en Argentina no tienen un sueldo, por qué no se invierte, por qué no se les paga a los bomberos, que arriesgan la vida todo el tiempo. Pero bueno, eso ya es otro tema que después vamos a hablar, espero con algún bombero, para que nos den una explicación de por qué eso. Pero agarró un presupuesto, lo puso en las redes sociales y dijo, che, necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto, más o menos necesitamos esta cantidad de dinero. Creo que era 24 millones lo que había dicho. 26. Para un primer, ¿eh? 26. 24, más o menos, 24, 25 millones, dijo, necesito esta cantidad de dinero, y lo superó. En el mismo momento que lo estaba publicando, lo había superado ese dinero, y más o menos ahora estaba en esa cifra, en 155 millones. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los que nos están escuchando del otro lado? ¿Por qué tiene que haber un pibe con un celular juntando donaciones, siendo que tiene que haber un Estado que tenga que prever esto? ¿Por qué un pibe con un celular tiene que andar juntando esto, siendo que un presidente puede agarrar un helicóptero, como hizo Mauri Vidal? ¿Se acuerdan de Mauri Vidal, que llevó a su hija a un recital en un helicóptero? Bueno, un presidente puede agarrar un helicóptero. Lollapalooza. Sí, ¿te acordás? El Lollapalooza, tranqui. Sí, el Lollapalooza. Mauri, ajá, mi hija vaya al recital. Acá nomás, lo llevo en el helicóptero. Dale, tranqui, anda nomás. Bueno, claro. Imagínate que un presidente tenga la capacidad de agarrar y decir, che, agarra aquel helicóptero y vayan y apaguen ese fuego. ¿Hace claro. falta que haya esto? Leo, te estoy interrumpiendo hace rato. Mándale. Sí, no, en realidad porque estoy escuchando un poco mal, pero bueno, me hago interpretar. Con respecto a lo de este muchacho, fue como muy sencillo todo, como lo explicabas vos, porque no es que él pedía, casi cada uno dona 100 pesos, obviamente, somos más de 42 millones de personas en el país, y con que una persona ponga 10 pesos, que es más o menos lo que estuvo pasando, la gente dona 10, 20, 30 pesos. Y no fue algo tan, o sea, este chabón tuvo un prontuario de qué es lo que hace con la guita, porque muchas entidades como el UNICEF o la ONU que te dice, si donás 2 pesos a tal empresa, la vamos a invertir en que los niños de África tengan para comer. Y la realidad es que esa plata, y se ha demostrado, nunca apareció. Entonces, Santi Maratea lo que hizo, que yo tampoco lo idolatro el tipo, no lo conozco. O sea, lo conozco por esto. Sé que labura en la radio, sé que es influencer y no sé qué, pero no lo conozco del todo. Y él se dio a conocer primero por ayudar a una niña con cáncer, ayudar a niños en estados vulnerables, a una escuela. Y todo lo que hacía se manejaba siempre por Instagram, o sea, todo lo hacía él y se demostraba, él demostraba que todo el dinero que la gente iba donando iba a ser invertida para esto. Siempre lo dejó, siempre lo blanqueó. Es como difícil de darte cuenta de que el tipo específicamente te está diciendo la verdad. Siempre tiró todas las pruebas. Y esto que está logrando es re zarpado, muy zarpado, pero zarpado por el nivel masivo que tuvo. Si bien es un influencer, y obviamente un influencer va a tener influencia y va a ser mucho más alta su voz, hay también otras organizaciones que también están recaudando, que también están juntándose y peleándola, y siempre con un Estado ausente. No es de esperar que el presidente ahora lo felicite a Santi Maratea, sí, lo está felicitando, pero no estás haciendo un culo. Y es re grave la situación, y es un récord, boludo, son más de 100 palos. No, es una locura de plata. Una locura. Pero encima, lo que me parece más una locura, porque me puse a mirar todos los estados de Santiago Maratea, no lo tenía, no lo seguía en Instagram a Santiago, me puse a mirar todos los estados, y el chabón, lo más tranqui, ¿no? Sin producción de nada, era como decir, che, necesitamos esto, queremos juntar esto, me están llegando mensajes de periodistas que me bardean, la verdad no tengo tiempo de contestarle, Pero, y así, ¿viste? Re tranqui, Claro. mostrando el presupuesto, se lo ponía en la espalda, ¿viste? Se puede hacer, no hace falta que seas un super editor, se lo ponía en la espalda y decir, che, el camión sale esto, la camioneta sale esto. Bueno, y decía que había parado un poco con lo de las redes sociales en estos momentos porque está tratando de conseguir stock inmediato, como decir, che, necesitamos las cuatro, creo que eran seis al momento, en un momento porque iba cambiando, es decir, vamos a comprar cuatro, no, vamos a comprar seis, no, vamos a comprar ocho, depende de la cantidad que le iba llegando. Así que ahora no sé en cuánto estará el número, porque seguramente debe ser mucho más alto que los 155.000. El tema es ahora comprar, porque deben estar amigos, conocidos de él, tratando de ubicar esto para que todas esas cosas les lleguen a corriente, donde se necesita ahora. Que Lucas hoy me Sí. decía, yo digo, pero lo tiene que comprar ya, y bueno, pero lo consiguió él, me bardeó Lucas, me acuerdo, ¿eh? Se ganó mi respeto, Santiago Maratea, de verdad lo digo, ¿eh? La verdad, ¿Donaste vos? que ¿Donaste? no, ¿sabes qué? No. Ah, Muy mirá mal. vos. No, Igual porque no tengo miedo encontré. yo. No encontré, no Igual yo. encontré. Pero bueno, ahora lo hago. Igual a mí Va a me da un sonar poco, feo, me da un pero. poco de miedo porque no sé si. Mirá si se la patina toda, boludo. Es que Mirá si se tienta la esa cantidad de patina. guita. Mirá si se la patina toda, boludo, en un día. Y dijo, no, la puta madre, mira la cuenta y se la tomó toda. No, Ah, bueno, sería muy pero gracioso. puede Es muy pasar, el tentador, chabón, ¿eh? claro, el chabón es un pibe, puede pasar, Es humano, pero claro. es que, y encima el chabón dijo, o sea, yo me la iba a dar en la pera o me iba a poner borracho y después vi que se estaba quemando corrientes. Y fue así, Claro. creo que le salió así de agarrar y ponerlo. Por eso se ganó mi respeto. Y hablaste de Alberto Fernández y le contestó a Ay, Santiago Maratea. Y le contestó a Santiago Maratea. Creo que en los estados que vi, no, Santiago no bardea al presidente. Bardea a periodistas que lo bardean a él. Pero al a presidente no ver. lo bardea. Dijo, hemos puesto todas nuestras fuerzas. Esto lo dijo Alberto Fernández. Hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar a Corrientes. Pero no estamos escribiendo en Twitter ni hacemos publicidad de eso. El presidente contestó a las críticas de acciones del gobierno frente al avance del fuego y aseguró que enviaron bomberos, brigadistas, aviones, helicópteros. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, todo en el fin de semana y antes también. En el fin de semana. Estamos hablando que esto arrancó el 10 de enero. Días antes, el gobernador de Corrientes, el mandatario radical Gustavo Valdés, había asegurado que el Poder Ejecutivo desoyó advertencias sobre las posibles consecuencias de la sequía. Se sabía que iba a haber una sequía y se sabía que podía ocurrir esto. También había acusado al ministro de Ambiente de la Nación, a Juan Cabandier, que ya le mandamos nuestro saludito a Juan Cabandier, en demorar con Yo el soy envío Juan. de la asistencia. Corrientes llama la atención de toda Argentina, obviamente. Acaba de vivir una tragedia. Lo que es verdad es que no escribimos en Twitter ni hacemos publicidad de eso. Los incendios, mira, acá hay otro número que es bastante alarmante. Los incendios de Corrientes ya arrasaron con casi el 10% de la provincia. 10% de todo Corrientes. Y las pérdidas se estiman en 20 mil millones de pesos. Sin contar con el impacto ambiental, que lo dijimos hace rato, que más o menos se necesita una década para reforestar todo lo que se quemó hasta ahora. Esto es lo que le contestó Alberto Fernández a Santiago Maratea. Hay varios videos de este chico, no sé si quieren que los pasemos o no. Hay un grupo de Muchacho. bomberos que lo saludó a Santiago Maratea, agradeciéndole todo lo que hizo. Oh, el Diego. Vamos con los bomberos, a ver. A A ver. ver. A ver con los bomberos, vamos con los bomberos. Señor Santiago Maratea, este es el cuartel de bomberos voluntarios de Verón de Astrada, quien le dice en este momento infinitas gracias. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por la donación. Hasta el momento no teníamos ningún móvil autobomba para combatir los diversos y múltiples focos de incendios en nuestra localidad y zonas vecinas. Así que esta herramienta de trabajo nos viene de maravillas. Gracias, Santiago Maratea. ¡Gracias, Santiago Maratea! Vamos, bueno, ya no. No, no es Moyano, no es Moyano, es uno de los bomberos voluntarios de ahí de Corrientes, que lo saludan, le agradecen a Santiago por la donación, porque es verdad, estaba diciendo que eran cuatro, iba aumentando, ¿no?, la cantidad de coches que iba a comprar para llevar ahí, y uno de los datos que dijo, esto no solamente va a servir para este incendio, de lo que está pasando ahora, ¿no? Porque va a llegar la donación, espero que la lluvia termine todo lo que está pasando en Corrientes. El tema es el post, lo que viene después, porque van a seguir los incendios forestales, y que todos esos bomberos tengan las herramientas para trabajar es algo espectacular. Por eso digo, me saco el sombrero por Santiago Maratea, y los que están juntando. Nos llegaron más audios, nos llegaron más audio de lo que está pasando allá con respecto a lo que estábamos diciendo, ¿no? De las personas que te da un poquito. Vos dijiste, Leo, que te da un poquito de miedo de dar donación y que Santiago se la delide. Puede pasar. Ah, es chiste. Igual si pasa nada. Pasa, qué sé yo, es mucha guita. Bueno, esto es una declaración del jefe de bomberos de ahí de Itatí. Que es una entrevista que se hizo en la FM Carvel de Itatí, que el programa se llama Infomate. Genial el nombre. Bueno, así que escuchamos lo que dice, que es más o menos relacionado con lo que estábamos hablando. A ver. Oración también, sí, Michael. Sí, sí, por supuesto. Después de difundir el CBU de la cuenta. Exactamente. Porque... para no recibir en manos propias. Porque, diría el economista Milei, a veces hay gente con manos porosas que se les pega el dinero. Claro, justamente eso es lo que quería decir, que hubo ya viveza criolla, para no decir una mala palabra o otra cosa, sí, que realmente también incomoda y preocupa y también fastidia, ¿no?, por este lado. Entonces, aquella persona que aún no ha realizado un aporte o quiere hacerlo porque... uno tiene quizás miles de problemas, ¿no? Y quizás el dinero no le depositaron o cosas así. Entonces, aquella persona todavía sigue a tiempo de querer ayudar, lo puede hacer a través de una cuenta, un CBU, que después, a lo largo del programa, a lo largo de la semana y todo el mes, vamos a seguir dando este CBU con alias, con todo, para que sea lo más transparente, lo más limpio posible. Lo más limpio posible y no haya confusiones, ¿no? Porque vino a tocar mi portón, me golpeó la mano a la siesta y estaba vestido de bombero. No sé, eso no pasa, ¿no, profe? No, en absoluto. Al contrario, quiero contar solamente una anécdota porque hay muchos productores que han hecho donaciones, y se han conectado. Pero tuvimos un pequeño problema, por decir así, voy a dar nombre del benefactor, porque fue un caso raro, digamos, que llamó al cuerpo de bomberos, habló con el jefe y le dijo, ustedes me pidieron dinero de colaboración con la gente que estamos haciendo turismo, con cabañas, etcétera, etcétera. Este señor se le aclaró que no era así y que no era la asociación, y entonces le pasamos el CBU del, y voy a decir el nombre y todo porque vean que no se le pidió, se le dijo sí quería colaborar, e inmediatamente al tener el CBU depositó en la cuenta de los bomberos voluntarios la suma de 30.000 pesos, que es una suma importante, y le agradecemos al señor Serial desde ya, desde aquí, y le vamos a agradecer lógicamente cuando tengamos un poco de tiempo debidamente, porque así como él hay mucha gente que quiere colaborar

Sabés que estaba navegando tranquilamente ayer con mi barquito yendo a hacer una misión con mi periquito del Mar Azul, porque me compré un periquito ayer. ¿Ah, sí? Sí, terrible. Ah. Porque como juego solo al juego de los piratas, dije, bueno, me voy a comprar alguno de los animalitos que venden ahí. Estaba entre un monito, un periquito, un gato y un perro. Dije, bueno, me quedo con el perico. Estaba tranqui así, y en un momento veo dos barcos que se me acercan y me empiezan a cañonear. ¿Qué? Nada, me empiezan a bombardear con los cañones. Así que mi barco quedó prendido fuego y yo de nada, de la calentura, cerré el juego a la miércoles. Pero nada, antes de que se prendiera fuego yo escuchaba al periquito que gritaba por su vida. Y Yo te voy a nada. decir una cosa, Lucas. Mirá, Sí. nos exigís demasiado. Primero, es un compromiso enorme subirse a un barco y estar ahí con vos. No tengo las capacidades para entrar porque, bueno, hace poco tuve un desperfecto técnico en mi computadora. Así que, y lo más loco de todo es que estoy en una edad, que creo que yo te lo dije, en la que si sobra plata es porque alguna gilada me olvidé de pagar. Estamos viviendo en esa circunstancia. Qué mal aero de tu barco. O sea, ¿cuánto pediste? Porque capaz que le podemos pedir a Santi Maratea que te meta ahí unos palos. Tipo, a ver, si hay un loro de por medio, podemos Claro, arreglar, ¿no? ¿Cuánto por mi va a tardar esto, lorito. lo de corriente? Obvio. Mi lorito le puse agua porque es de color azul, como el mar azul, cantaba, ¿no? La canción. ¿Qué es el perico de río, boludo? El azul. Claro, una onda así es. Nada, después de esta introducción, que cada vez que termine la cancioncita de que puse, voy a contar algo relacionado con esto. Nuestras relaciones personales, ¿no? Ahí Claro, sí, va. exactamente. Y nada, bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente. El 30 de marzo llega a Netflix una película de Francella. No miro una película de Francella hace 1000 años. No miro cine argentino hace 1000 años tampoco. Así Me casé que con mi prima, ¿no? la N dice: preparen los paraguas que este otoño se larga con toda, risas y lágrimas incluidas. Guillermo Francella es Miguel Flores, un meteorólogo muy querido que la pifia a un pronóstico y su vida cambia de un día para el otro. La película Granizo llega a Netflix el 30 de marzo. Nada, yo veo imágenes, está en Francella, creo que están los Palmeras también. Opa, toma, ¿cómo? Dijo Gus. Sí, Gus dijo, ¿cómo? ¿Qué? Sí, dale, le vi yendo. la cara justo. Yendo. Y bueno, vamos a ver qué tal el 30 de marzo, a ver qué nos trae Francella con su película Granizo. Mirá la cara que Está tiene. La cara la que palmera. puso. Que puso. Es como mostrarle al Chano una tiza, ¿entendés? Esa cara puso. Me encanta la premisa, boludo, de pará, porque meteorólogo y que su vida cambia porque le pifian unos números. Me encanta, puede ser que esté buena, porque Francella no viene haciendo cosas malas. Creo que la última que sacó fue la del robo al banco, ¿no? Con Peretti, ustedes la habían visto y me dijeron que estaba buena. Está buena, sí, está buena. Está buena. Después había sacado la serie, que sacó el. No, en realidad la película, porque bueno, salió la serie El Clan, después él hizo la película. La única que no me gustó era la de Mi Obra Maestra, porque tiene un mensaje atrás que es horrible. Si la ven, quiero ver si pensaron igual. Mírenla, Mi Obra Maestra, que no me gustó el mensaje que tenía. Esa es la que Pero tiene que después. matar al pintor, ¿no? Claro. ¿Y cómo? Ah, ¿A quién se parece ese pintor? a Macri, no sé. No vi la película, no. No. Yo me Bueno, acuerdo al mire. final, me acuerdo al final. Estaba Guillermo Francella y... ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? El viejo, el que es del PRO, boludo. Por eso, es del PRO. Sí. Bueno, la cosa es que hace muy poquito, entre que se estrenó la película y todo eso, había pasado lo de Santiago Maldonado. Ajá. Y el actor al que querían matar porque se metió donde no se tenía que meter, era a un pibe igual a Santiago Maldonado. Y el mensaje era ese: lo vamos a matar porque se metió donde no se tenía que meter. Era así. Entonces tiene un mensaje horrible la película. Está Luis Brandoni, que es del PRO. Luis Brandoni. No sé. Luis Brandoni. A ver, acá está el director debe estar por acá. Director Gastón Duprat. Gastón Duprat es diabólico, porque justito había salido la película muy poco después de lo que pasó de Santiago Maldonado. O cuánto tiempo, bueno, más o menos le daba el tiempo. Pero bueno, no, terrible. Pero bueno, me llama la atención esta de Francella. Los Palmeras, Francella, puede ir, ¿eh? Sí, lo único que espero es que no sea como esas películas, como la última que hizo, que también era media nefasta, una de las últimas, la de Me casé con un enano. No sé si se llama así, pero la primicia era esa. No me acuerdo el nombre, pero sé que era algo relacionado con el título que acabo de dar. Corazón de León. Corazón de León. No la vi tampoco, así que no podría decirte qué tal fue. Y otra que llega en marzo. Estas son de Marvel, las 3, 4, 5 que voy a decir ahora. Moon Knight, el caballero de medianoche, de la noche, llega sí. El 30 de marzo también. Mi cumpleaños. Sí. Va a estar relacionado con el nuevo MCU, con la cuarta fase, digamos, del MCU. Son todos estos héroes nuevos que van a ir apareciendo. Morbius es de DC, si no estoy equivocado. Llegan 38 días el 31 de marzo, o sea, el otro día. Otra película que estoy esperando. Perdón, Lucas, Morbius es de Marvel, no es de DC. ¿Es Marvel también? Sí. Mira. Porque se encuentra, de hecho, en el tráiler de Morbius hay un cameo a El Hombre Araña. Ah, sí, ya. Se menciona, claro. Es verdad, sí. En 73 días, el 5 de mayo, llega Doctor Strange y el multiverso de la locura. Esa es otra de las películas que estoy buscando, que estoy esperando, digo. Que hace poco sacaron el tráiler donde, bueno, mostraron al Doctor Strange, mostraron a la Bruja Escarlata, Scarlet Witch. Sí, que le decía, cuando yo quiero cambiar algo del pasado, del futuro, me tratan como una villana, pero cuando tú lo haces, te tratan como héroe, le dice Scarlet Witch al Doctor Strange. Se la cantó, sí. Es verdad. Primero, Gus, estás silenciado. No, estaba diciendo que no me gusta mirar trailers, que no me spoilees, por favor. Ah, te banco. No puedo. Hay trailers que te cuentan toda la película. Bueno, hay algunos que son así y otros que no. Hay muchos trailers a veces que sacan que no te muestran, en la película al final no pasa. Lo que se vio en el tráiler. Muchas veces pasa eso. Así que nada, yo ahora de vez en cuando los miro. Cuando es algo que me interesa, lo miro. Pero como falta tanto también, 73 días es mucho. Después, en 137 días, el 8 de julio, llega Thor, Amor y Trueno, Love and Thunder. Que nada, vamos a tener a... ¿Cómo se llama la compañera de Thor? La humana. No me acuerdo, no me sale el nombre ahora de... Valkyria. No, digas Valkyria. La compañera. Su pareja, su amor, su besuqueo, ¿no? Sí, eso, no me sale el nombre ahora, ¿cómo se llama? La actriz La doctora. La actriz, sí. Para. ¿Qué? Natalie Portman. Sí, Natalie Portman. Natalie. Bueno, ella va a ser la protagonista. Es científica. Me confundiste con Coso, con Doctor Strange, que la que él estaba enamorado era una doctora. Ah, bueno, sí, es científica, doctora, se me salió, no importa. Llega el 8 de julio y después viene la odiada por mucha gente, a la actriz, mejor dicho, sí, Black Panther, Wakanda Forever. El 11 de noviembre va a llegar Wakanda Forever. Esperemos que llegue porque la retrasaron un montón de veces por Letitia, no me acuerdo el apellido ahora, que es que hacía de la hermana de T'Challa. Sí. Nada, ahí la antivacunas, anti todo. Sí. Así que nada, se retrasó un montón por ella. Y bueno. Al final ya tiene fecha de estreno el 11 de noviembre, en 263 días. ¿Cómo van a hacerla? Sin el actor. El actor principal va a ser Suri, o sea, la hermana. Sí, bueno, supuestamente querían que ella siga con el traje, digamos, de Black Panther, pero como van las cosas, capaz que esa sea su última película en Marvel. Esperemos, porque no sé, no me cae muy bien ella. ¿Sabes qué? Yo agradezco cuestión. Por ser una yo agradezco mucho. Yo agradezco mucho que no hayan cambiado el personaje en el sentido de que, bueno, Chadwick Boseman, el que interpretaba a Black Panther, muere, realmente muere. Entonces, como hicieron con Iron Man, cuando el que iba a ser de Máquina de Guerra lo cambian por otro negro. Por otro actor negro y listo, ahí se solucionó el problema. Yo tenía mucho miedo que pase esto con Black Panther, que nada, se murió Chadwick Boseman y pongan a otro chabón interpretando al mismo personaje de T'Challa. Es como algo que me pone muy nervioso y ya está, no lo van a hacer a eso. Si van a cambiar de actriz, va, qué sé yo, me parece como lo más sensato. No van a hacer eso supuestamente. O sea, alguien va a usar el traje de Pantera Negra, claro, pero sí. No se sabe todavía quién va a ser, no se sabe a quién le va a quedar eso, esa herencia, digamos. Pero no van a interpretar a T'Challa, eso claro, es. No, sí. T'Challa es Chadwick Boseman y... Claro, exactamente. Seguramente hagan que el personaje muera en algún momento de la película o al principio de la película, o capaz que ni lo hagas, pero sí. Muchas veces cuando fallece el actor hacen que muera en la serie o en la película. Cosa... Lo matan al personaje. Sí. Lo matan al personaje directamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo quiero ver. Esa sí la vería para ver qué onda. ¿Cómo van a hacer? Me mata que no hayan hecho eso con Paul Walker, boludo, del de Rápido y Furioso, que murió hace como 15 años, 12. Y no lo matan en las películas, es como que él nunca está, ¿viste? Está pero no está. No está. Y bueno, lo sensato sería como, bueno, matarlo en la vida real, en la película y listo, sigamos para adelante, porque ya eso ya se está volviendo insostenible ya hasta este punto. Claro, pero a él ya como que le dieron un cierre a su personaje. De por qué no está con. Porque está con la familia, supuestamente. Está con la familia y ya no quiere saber más nada sobre eso. Como que le dieron un cierre. Ese es el tema. Ah, pero es como que nada, se fue y listo. Ya está. Y sí, mientras todos arriesgan sus vidas, se van al espacio, se arman Hot Wheels con cohetes propulsados, él no va a participar de eso. Y no puede participar ya, Leo, porque está muerto. Ya sé, pero, así que, por ejemplo, otra cosa que habían hecho era meterlo al hermano. Y yo digo, ¿por qué no vuelve el hermano? Bueno, más o menos el hermano se no se parece para nada al hermano. Es que en esa película lo editaron todo. Vos lo ves sí. Detenimiento y se nota que editaron todo para que cierre la película. Qué impresión, boludo. Igualmente, están haciendo algunas cosas bastante piolas con eso de la edición y eso, porque en... ¿Cómo se llama esta serie? que se desprende de ser un spin-off. El libro de Boba Fett, aparece Luke Skywalker, aparece de joven. Sí. Y bueno, el actor tiene como 60 y pico de años, pero ahí está hecho como si fuese joven. Va, en realidad lo hace otro personaje y por encima le ponen la cara joven de Luke, digamos. Y la voz es la misma de Luke, del actor, de joven, porque usaron grabaciones y nada, hacen que hable poco, obviamente. Aparece poco, pero habla poco. Eso es más zarpado todavía. Lo de la voz me parece más zarpado. Lo de las imágenes ya lo había visto en una que está muy bien hecha, que es la última de Terminator, que hicieron al Arnold Schwarzenegger joven contra el Arnold Schwarzenegger viejo. Ese quedó relativamente bien quedó. Hay algunos que no les sale ni en pedo. Llámese esa película, ¿cómo se llama? La que Gus vio, esa de 3 horas. Que cada tanto hablamos de esa, de los mafiosos. Sí, la de Robert De Niro. Sí, exactamente. No, esa fue la peor adaptación que podían haber hecho, la peor. Era Robert De Niro haciendo de un chabón de 20 y pico de años, siendo Robert De Niro, que no se puede mover, con hombreras, era terrible, terrible. Hubiese sido interesante verlo como cuando interpretó a el taxista, Taxi Driver. Porque esa ahí sí tenía 20 y pico de años y se veía como joven, pero vos mirabas esa película y claro, el chabón parece de 50, tipo no envejeció nada, le pintaron el pelo y le corrigieron un par de arrugas. Sí, no, era así. ¿Sabés que estábamos hablando de los que fallecieron y todo eso? Y en Moon Knight, esta película que todavía no se estrenó, uno de los actores falleció. Uno de los villanos. El 19 era. Lo tenía acá. El 19 de enero. Mirá, el mes pasado, hace casi un mes, falleció Gaspar Ulliel. Ulliel con doble L. El que hace de Anton Morgar Maynard-Man. El hombre de medianoche. El hombre de la medianoche. Que era el villano de esa. Uno de los villanos de esa serie. Y nada, falleció el mes pasado. Así que hay que ver qué van a hacer ahora. Si la película tiene, le gusta a la gente, y más que nada, porque todo esto nuevo que va a salir va a ser de la fase 4 de Marvel. O sea que las películas es como las de las anteriores de Iron Man, el Capitán América, Viuda Negra, todo eso, que fueron por fases. De la 1 a la 3, esta es la cuarta. Hay que ver a quiénes ponen, ¿no? Sí. Sabes que me pone muy nervioso las películas de Marvel, como que para entender una película en solitario de tal superhéroe o de tal villano, tenés que haber visto la. No sé. Para entender Moon Knight, tenés que haber visto Capitán América, Soldado del Invierno. Si querés ver Iron Man 3, tenés que haber visto Los Vengadores. 5. Y eso me pone nervioso, porque tampoco tengo ganas de ver, no sé, Capitana Marvel, ¿me entendés? Y yo quiero ver, El Hombre Hormiga. Claro, lo que pasa con eso es, a eso solamente le pasa a alguien nuevo. A alguien que siguió las películas desde el comienzo no le pasa eso. No. Ya las tiene vistas. No tiene que ver 20 películas para ver una de las nuevas. Así que nada, eso no pasa mucho. Te lo explico todo, Lucas. Hay personas que fueron a ver la última de Spider-Man y no miraron las primeras 3 películas de Spider-Man. O sea, imagínatelo. Decís, sí, ¿para pero qué vas a ir? No tiene pero sentido. Spider-Man tenía dos primeras. Tiene unas secuelas. Por ejemplo, para ver Spider-Man le hace varios guiños a Vengadores Endgame. Y yo no vi los Vengadores Endgame, ¿me entendés? Pero tiene una secuela. ¿Vengadores Endgame? Ah, no la vi, boludo. Me reaburre. Vi. Chau, Lucas. Chau. Vi Infinity War. Guacho, escúcheme una cosa, pibe. Películas de Marvel banco muchísimo más las etapas Los Cuatro Fantásticos, del Spider-Man. Dale, flaco. ¿Te me vas a decir que Tobey Maguire es mejor que ¿cómo se llama el pendejo este? Que el Tom Holland es mejor que Tobey Maguire, boludo. Me está cargando, me está tomando el pelo. Los Cuatro Fantásticos, Hulk. Dale, esa etapa estaba buena. Aguante los 2000. Los Cuatro Fantásticos nunca le fue bien, boludo. Nunca le fue bien a los Cuatro Fantásticos. A Hulk, otro. Nunca le fue bien a Hulk en su película de solista. Pero bueno, Pará, baja eso, Lucas, por favor, bájalo, tranqui. Está bien, boludo, trajo un destornillador al estudio, ¿me estás cargando? Boludo, pará, me voy a sentar acá. Es lo que tengo a mano, siempre tengo destornilladores a mano. Pero boludo, tan mala no fue, las del Punisher también, la de Daredevil también, yo les doy le tengo cariño. ¿Qué estás diciendo? Claro, una cosa es tenerle cariño, bueno. Yo también le tengo cariño algunas películas viejas, pero hay que reconocer cuando no les va bien. A Los Cuatro Fantásticos hace poco, ya ni me acuerdo cuándo fue la última que la quisieron revivir y les fue peor que a las anteriores. Así que nada. Nada, bueno, para ir cerrando. Puede ser. Para ir cerrando. Nada, no sé qué decir para cerrar. Nunca sé cerrar bien, así que nada. Está la puerta abierta. Decí esto. A ver, la semana que viene les traigo más películas y series. La semana que viene les traigo más películas y series. Acá, en Así es la Vida, por Radio Las Cabas. Ay, bye. Siempre tengo que dar un grito, no sé si la gente se da cuenta, pero siempre tengo que dar un grito para saber si estoy al aire. ¿Y cómo me doy cuenta si estoy al aire? Porque se escucha mi voz del otro lado, de no sé dónde, y entonces ahí digo, ah, estoy al aire. Son las 7:30 pasadas, 7:34, estamos llegando al final, pero el final es en donde partí, decía la renga. Vamos a entregar un par de noticias. Tengo dos, son cortitas, pero son interesantes. Una es más interesante que la otra, así que volvió como siempre la Naughty Music. Quiero que nos remontemos un poco en el tiempo, en el pasado, un tema que yo ya había hablado, y quiero que me digan si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un show de Elegante que tuvo en no sé qué provincia, donde exigió en el camerín muchísimas cosas que superaban las 200 lucas? Una en piel, el camerín. Cerveza, agua mineral, sándwich, claro. Asado. Claro, claro. Sí. Y nosotros habíamos tenido nuestra postura en cuanto a eso, como bueno, sí, qué sé yo, qué te pensás, o sea, poné plata. Y bastante con que los bares y los boliches siempre tienen la tendencia a cagar un poco en los músicos y en las músicas. Bueno, está bueno recordar ese momento. Más que nada, recordar ese momento porque pasó lo opuesto al tema de Elegante. Y no pasó con Elegante, sino que pasó con otro músico popular argentino. Y estamos hablando de Abel Pintos. Alguien en que Gus es fanático, pero fanático. Abel Pintos tiene un tatuaje en el hombro. Tengo un tatuaje de Abel Pintos, es verdad. Y tenés un aire, ¿eh? Tenés un aire. Picando pelado, eso estás diciendo. Tenés un aire, dije. No te dije que te estás quedando pelado. Abel Pintos, el cantante, se presentó el lunes 14 de febrero en Valle Viejo, provincia de Catamarca, y los organizadores detallaron lo que pidió para asistir al puente, al evento, perdón. ¿Qué piensan que pidió Abel Pintos, primero? ¿Ustedes qué pedirían? Hagamos esa pregunta. Lucas, Gus, ¿qué pedirían en un camerín si fuesen músicos famosos? Tengan en cuenta eso. Son ricos, o sea, tienen dinero, son famosos, tipo, famoso nivel Abel Pintos, para mantenerlo en un margen, famoso nivel Abel Pintos. ¿Qué pedirían en el camerín? ¿Serían exigentes? ¿No lo serían? A ver, empezá vos, Gus. Un sillón cómodo, un sillón cómodo, una cama capaz. Bueno. Comida, rica comida, y helado. No sé, más que... Bueno, depende de los instrumentos que use, todos, obvio. Que se escuchen bien, claramente. Capaz una computadora para chusmear, no sé. Para jugar videojuegos. ¿Y de beber? Lo importante es la bebida. ¿Qué pedirías para beber? Tiene que haber Fernet. Fernet. Vayan. Tiene que haber, eso seguro. Yo la verdad, todo depende de cuánto tiempo tenga que estar ahí, ¿no? Porque a veces, si sos el principal, el cantante principal de la tocada de esa noche, capaz que esté bastante tiempo ahí adentro. Claro. Así que tenés que pedir varias cosas para pasar ese rato. Capaz que estás dos horas ahí metido, esperando que, porque obviamente el mejor lo van a alargar al final. Claro, ponele que sos el chaqueño palavecino, boludo, olvídate. El chaqueño sabe el asado y vino que se pide. Es verdad, asado. Asado pediría, olvídate. Asado. Asado con todo, ¿no? Con la sopa paraguaya, con el helado. Pero me olvidé, depende si hay partidos importantes o una tele. Una tele con cable. Con cable. Tenés un show importante y vas a pedir una tele, boludo. Pero mirá si está jugando Messi, boludo, por la Champions. Olvídate que me ponga a mirar el partido hasta que empiece. O no hagas el concierto. No, olvídate. No, dice Rico firmando cheques. pero sí, es todo depende de cuánto tiempo estés. Un festival. O si no vas a estar como con cuando, ¿cómo se llama? Leo Mattioli. Iba, cantaba y se iba para otro lado a seguir cantando y se iba para otro lado y seguía cantando. También, claro. Pero nada, eso. ¿Cuánto tiempo te tengan ahí metido esperando a que te toque a vos? Tenés que ver esa comodidad también. Y encima, ahí tienen que tener en cuenta que muchos camerines y muchos lugares de eventos con camerines siempre le facilitan a los músicos las sustancias y que los mismos músicos a veces piden, como es el caso de los Pibes Chorros, que lo dijeron en una entrevista, que le pedían a los dueños de los boliches que les consigan cocaína, porque tenían 7 shows en 6 horas, en 8 horas, y tenían que cubrirlos a todos, a lo que dé costa a costa. Y siempre era el showcito, tirito, y así aguantaban hasta el final de los días. Ahora creo que está un poco más relajado eso, me han comentado, porque ya la cumbia villera tomó como cierta proporción y se hizo un poquito más popular y se tomó conciencia ya bastante de eso. Así que nada, eso ya quedó en el tintero. ¿Qué pediría yo? Yo creo que no es de humilde, pero con sanguchitos de miga, pizza, gaseosa y cervecita estoy bien. Tipo, te canto. Es que tampoco, yo sabes que siento que no comería tampoco, porque estaría tan nervioso que no comería. Como que comería antes, tipo unas horitas antes y llego y bebo. Sigamos con lo de Abel Pinto. Según reveló uno de los coordinadores del evento, en el diálogo con el Ancasti, Abel Pintos es lo más simple que conoció, el tipo de lo más simple del mundo. La comida que pidió es una tabla de fiambres, unas empanadas y comida vegetariana, dice el muchacho al que le estaba dando la nota. Es tan zen Abel Pintos que me dan ganas de partirle un botellazo en el ojo. Pero no de bronca, ¿eh? Como de, no sé, de no saber qué hacer con tanta ternura, ¿me entendés? Tampoco. Y comentó el entrevistado de Pelusa Producciones al medio catamarqueño. Esto continúa, y creo que acá viene la parte más importante, y la parte que un poquito me molestó de toda esta situación. De Abel Pintos me molestó. Yo quiero que ustedes en estos momentos se pongan en los zapatos de los músicos, ¿sí? Porque Abel Pinto no está solo, hay 25 músicos atrás que están con él. Sigo. En cuanto a la bebida, para él y para la delegación de 23 personas que lo acompaña, entre músicos y colaboradores, el artista también optó por la simpleza. Pidió 6 packs de agua mineral, 3 al natural y 3 frías, detalló el entrevistado. Sobre los requisitos de Abel Pintos aseguró, es lo más simple que hay, es una masa ese chango. Boludo, agua mineral, pero ni siquiera un cuetote me puedo prender, boludo, ¿no? Acusé coca, no te estoy pidiendo alcohol, una gaseosa, no sé, algo distinto. Es que el agua, no, boludo. ¿Quién va a tocar con agua mineral? No, boludo. ¿Cómo haces? ¿Cómo te recuperás de eso, boludo? Indignado con la situación del señor Abel Pintos. Sigamos con otro tema. ¿Te parece que pongamos una cancioncita de Fondue? ¿Puede ser? Pone Damian Marley. Es que necesito hacer un corte. Perdón, estas cosas no suelen pasar, pero pasaron. ¿Ponemos una cancioncita? Mándale. Girlfriend contact some boy, not notice. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot you. Don't make them spot you unless you carry guns a lot too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start trap it. With the pin file long and it a be trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a da post off if you're down top it. Rastafari stands alone. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Whole man to pick me. So why you no one if you with me? To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with. Then them down do nothing at all. Come on let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleacher night time in a some black jacket. All who not lock glocks and them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. Papri bye, papri bye, papri bye, bye. Damian Marley, el hijo, para los que no se conocen, del señor Bob Marley. No vamos a hablar mucho de Bob Marley porque me enteré hace poco que está escrachado. Hace bastante tiempo que está escrachado, pero me di cuenta hace poco que le pegaba a la quien era su esposa. Se escondía un ser muy violento dentro de Bob Marley. ¿En serio? Es que para mí los reggaetoneros los de reggae deben ser así. Hablan de mucho paz y amor y después se les suelta la tuerca. Oh, puede sí. ser. Boludo. Para mí hoy es viernes, lo dijimos fuera del aire. Para mí hoy es viernes. Por el programa que estamos metiendo, por la onda que le metemos, para mí hoy es viernes. Leo me apoya en la noción. Lucas, ¿vos decís que hoy es viernes? Yo digo que ojalá sí, fuera viernes. Bye. Pero vos sos re negativo, boludo. Escuchame una cosa. Vos tenés que decir que es viernes. Sí. Sí que es viernes, boludo. Porque estamos en febrero, ¿no? Se terminan las vacaciones. Tienen que volver los chicos al colegio. Que no sé qué cosa. Que tengo que volver a laburar. Que es como el último mes donde queda legalmente auspiciado el tema de las vacaciones. Si algunos se los toman estos meses. Entonces digo, bueno, reventemos, no, debería estar permitido un lunes considerarlo un viernes y tomarse una birra, por ejemplo. Que de ahí nació el debate. Loco, qué ganas de tomarme una birra. Y vos dijo, es viernes. Y yo digo, ¿cómo sí? Es viernes. Y te apoyo con eso. Autopercibimos el lunes como un viernes más. Oye, es más, lo vamos a contar ahora. Escuchá. ¿Con quién vas a jugar de noche? Despiertes. Hoy es viernes, Lucas, dale, ya. Tenés que seguirnos ya. En esto. Dale. Igualmente, yo, si tengo ganas de tomar, tomo cualquier día, ¿eh? No necesariamente tiene que ser viernes, sábado o domingo para tomar, Que hay gente que se siente culpable, boludo, por tomar sí, un lunes con la noche. Verdad. Y es como, pero bueno, loco, está bien. No sé, mientras no tengas bien cuotas alimentarias que pagar, te puedes dar esos permitidos. Está todo bien. Está todo bien. Es tu dinero. Mándale, Leo. Mándale mecha, dijo el elegante. ¿Elegante era el que decía eso? No. Mala fama. Bueno, qué sé yo, boludo. Todos los mismos. ¿Se habrán enterado de la noticia que ocurrió hace no mucho tiempo? Según la radio La Capital, Viviana Canosa trató de pobres, pasivos y brutos a los fans de Elegante y el cantante le respondió. La periodista lanzó una fuerte crítica luego del show del artista en Tecnópolis. El músico le replicó con dureza fuerte polémica. Todo inició... Y quiero que se den una idea con una foto, con una imagen de un niño que fue tomada el día de ese recital en Tecnópolis. Una foto de un niño, ¿ok? A lo que Viviana Canosa comparte, lo tuitea, comparte la foto de ese niño que no conoce, ¿entendés? Que fue a disfrutar de un espectáculo de su músico favorito. Y Viviana, que es una nazi, pero como las que hay en la Argentina, dice: ¿así quieren a tus hijos? Escribió Canosa en Twitter. Sumiso, pasivo, pobre, bruto, así te quieren. Su diatriba, dirigida a sus más de 600.000 seguidores, siguió con un enfático: te quieren estúpido y dominado. Y fue más allá todavía: nos quieren en un mundo cada vez menos real. Sus palabras no pasaron inadvertidas, sino todo lo contrario, provocaron una ola de polémicas. Y como no era de esperarse, Elegante tiene un modo. Tiene un modo de referirse a los demás. Yo creo que en cierto punto, si bien mucha gente no disfruta su música o no la entiende, en cierto punto te termina cayendo simpático, Elegante, como le pasó a Feynman. Feynman lo fusiló en la televisión y Elegante le dijo: che, si querés hablamos un día al aire. Y hablaron un día al aire y se cayeron re bien. De hecho, se siguen cayendo bien. Y todo por estas cuestiones. Pero bueno, Viviana Canosa tiene otro level. Imagínate el level que tiene Feynman al level que tiene Viviana Canosa. Donde ha expuesto, por ejemplo, que es muy saludable tomar agua con cloro, era para prevenir el coronavirus. Sí, una gilada sí había hecho, sí. Claro, re seguidora de Milei, muy de derecha, obviamente, tiene en su bio de Instagram, vamos la libertad, amo la libertad, y tiene como tendencia a seguir a esta gente. Elegante le responde, y le responde a su modo, y que es un modo un poco agresivo, que es lo siguiente: ¿qué onda, Viviana Canosa? Pasivo será tu choma. ¿Qué tal la agarrás con un pibito menor de edad a descargar tu odio asqueroso? Tiene razón, Elegante, con las palabras que dice, pero se fue un toque el carajo con lo de Viviana Canosa y pasivo será tu choma. No sé qué se refiere con choma, pero bueno, debido a estos dichos, Viviana Canosa agarró Twitter y volvió a replicar: la agresión y violencia es el recurso de los que carecen de argumentos. El límite a la libertad de expresión es la comisión de un delito. Retrucó, y no solo eso, sino que adelantó que le iba a iniciar a Elegante una causa por violencia de género. Y al no ser la primera denuncia que le hacen al cantante, como que el chabón se estaba viendo bastante comprometido. Acordémonos que su pareja, su actual pareja, también lo había denunciado por padre abandónico y por situaciones violentas entre ambos. Entonces él se estaba viendo un poco delicado con esos temas. Y lo denunció con una suma de más de 3 millones de pesos argentinos, que según ahora están sumando cada vez más. Hace no muy poco se actualizó y se decía que llegaba hasta los 10 millones de pesos. Todo esto a Viviana Canosa le vino muy mal porque recibió muchos ataques de muchos artistas, incluso artistas que no apoyan a Elegante, pero con tal de verla a Viviana Canosa acabada, le dicen de todo y lo apoyan obviamente al chabón. Bueno, pasó este tema y se abrió otra denuncia por parte de la familia del niño que sale expuesto en esa foto. Denunciaron ahora, lo renunciaron a Viviana Canosa por difamación, con una cantidad que la madre del niño no quiso aclarar, obviamente, pero espero que sea una suma alta de dinero. ¿Qué te pareció? ¿Un final triste o un final feliz? Para mí que tiene que pagar Viviana Canosa, tiene plata. Y los que la financian también. Mientras ibas hablando, porque quise buscar en dónde, qué era lo que dijo Elegante, le dijo Viviana Canosa, ¿o Viviana Canosa? No, Canosa. Canosa creo que hubiese sido otro tipo de ataque. Claro, no, porque encontré que armaron un personaje de dibujos con Viviana Canosa. Y parece que hace entrevistas y todo. De verdad. Pará, Marito Baracu. Marito Baracu, ¿no? Estoy seguro. No sé quién. Es viejo. Ah. Pero crearon el personaje de Viviana Sarnosa. Sí, que hace un sketch que habla con Cristina, con Susana. Es un personaje animado que se llama Viviana Sarnosa. Después lo vamos a mirar porque ahora puede salir cualquier cosa al aire. Pero hay un personaje que se llama Viviana Sarnosa. Y así damos por terminada la sección de música. Me pasó como a Lucas, no sabía cómo despedirme, porque las despedidas son creo que lo más difícil. Es muy fácil decir un hola, es muy difícil decir adiós, decían tantas canciones. Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Gus. Nos vemos pronto, tenés que decir. Hasta el próximo. Nos vemos pronto. Hasta el jueves. Esto fue Así es la Vida. Claro. Esto fue Así es la Vida. Acá, como siempre, por la radio Las Cabas. Un placer, Leo. Un placer, Lucas. Cerrá vos con la canción. Vos tenés la lista. Mandale. ¡Ah! Mira, vamos a despedirnos. Porque para los que no saben, hoy es 21 de febrero y cumple años nuestro querido Kurt Cobain, cumpliría 55 años. Así que le dejamos este temita de Nirvana para festejar el cumple de Kurt. Y qué mejor manera, hace rato debatíamos que si había razones para festejar. Bueno, festejemos el cumple 55 de Kurt Cobain y nos despedimos con In Bloom. Chau, chau. Chau, Leo. Chau, gente. Kids for food.